Tovares Marcela, vecinos contra la inseguridad. El oportuno aviso de tres vecinos que fueron testigos de distintos episodios delictivos permitieron a la policía detener al menos 6 malvivientes en barrios Villa Belgrano y Argüello y la localidad de Mendiolaza.